Hola. ¿Qué pasa aquí, hombre? Bueno, ¿qué tal lleváis? Peleando. Bueno, tú bien, ¿no? Ya te veo, estás con eso. Papu. Bueno. ¿Te estás también aquí? Muy bien. Que te den bien de comer, que sabes que tienes razón, para comerlo. Acabo de estar con el autor de Sánchez Carro, acabamos de estar ahora. Es verdad que es una cosa de Sánchez Carro. Bueno, tú cuídate, éxito en lo personal, pero en lo político no. Venga. Si me va bien a mí, probablemente también te vaya bien a ti. No seas mal, esta cosa es mal. Vale, una vez. Venga, fuera, campaña.